dicen que uno me ve contigo. Pobre, me siento pobre, pero te tengo y no te olvido. Pobre de amor yo soy, ya nada tengo ni el corazón. Pobre de amor yo soy, se fue corriendo tras de tu amor. Yo soy un pobre que está queriendo que tú lo quieras, pero me matas poquito a poco con esta espera. Yo soy un pobre que necesita de tu limosna, que se alimenta de las monedas que a ti te sobra. Yo soy un pobre que está queriendo que tú lo quieras, pero me matas poquito a poco con esta espera. Yo soy un pobre que necesita de tu limosna, que se alimenta de las monedas que a ti te sobra. Dicen que hoy no me ve contigo. Pobre, me siento pobre, pues no te tengo y no te olvido. Pobre de amor yo soy, ya nada tengo ni el corazón. Pobre de amor yo soy, se fue corriendo tras de tu amor. Yo soy un pobre que está queriendo que tú lo quieras, pero me matas poquito a poco con él.